Alejandra Pizarnik. Argentina. ¡Papá! Una traición mística. ¡Papá! Voy a escribir como llora un niño. Es decir, no llora porque está triste, sino que llora para informar. Tranquilamente. ¡Papá! Un llanto en las ondas. Tramas. Continuamos en Tramas. Hoy, los usos actuales de Internet y las nuevas tecnologías con Ricardo Beltrán. Hay una cuestión que mencionaste al pasar y que por ahí sería un punto para retomar. En nuestro país, ¿se sabe qué hacer con Internet? Mira, Internet en nuestro país tiene... O sea, a ver, si volvemos a Estados Unidos, que ellos se propongan regular Internet, suena insólito, ¿no? Uno dice, claro, el paradigma del libre cambio al extremo, claro, ¿no? Discute está... cosas que nosotros no discutimos, claro, ¿no? Siendo que en este intercambio estamos en el lado más desfavorecido, ¿no? Internet nace como un producto de mercado, como un artículo más, en libre competencia, y... Y yo te pregunto, si vos contratás determinado ancho de banda de acceso a Internet, ¿tenés algún dato sobre la calidad? O sea, ni siquiera, ya no digo regular determinadas cosas, pero ni siquiera supervisar determinadas calidades. Argentina aparece en una reciente lista de países a los que el gobierno de Estados Unidos vigilará rigurosamente en materia de piratería intelectual, que tanto incluye la música como las películas y los programas informáticos. Del listado forman parte 12 naciones, entre las cuales también están Chile y Venezuela. La nómina lleva el título de Prioridades de Vigilancia y fue elaborada por la Oficina de la Representante de Comercio Exterior de los Estados Unidos. Su principal objetivo es fortalecer la lucha contra la piratería en los lugares en los que las violaciones de las leyes internacionales de propiedad intelectual son más graves. Los organismos reguladores en la década pasada fueron reemplazados por los organismos de defensa de la competencia. Bueno, ni siquiera. Ni siquiera por ni siquiera, ese lado. Ni regulación, ni defensa de la competencia. Con lo cual, nada. Nada, y tampoco nada con proyección a utilizar una herramienta tecnológica importante, ¿no? Para beneficio del desarrollo productivo de la sociedad en la que nos toca vivir, o de la región. Nada. La legislación argentina no establece directrices concentradas con respecto al uso de Internet. Solo la Ley Nacional 26.032, promulgada el 16 de junio de 2005, establece que la búsqueda, recepción y difusión de información e ideas por medio del servicio de Internet se considera comprometida dentro de la garantía constitucional que ampara la libertad de expresión. Tramas. Un camino objetivo y subjetivo a la vez. Mi niño curro, de Paco de Lucía. Simplemente para decir que las tecnologías no son necesarias. Quien logra esta sensibilidad con cuerdas de cuerda, con cajas de madera, creo que nos pueden llevar a pensar de que hay otra forma también de relacionarnos con las personas y los objetos que no pasan por la tecnología. Tramas. Al comienzo de esta charla, cuando hacías una especie de descripción de a qué íbamos a llamar o desde dónde planteabas la idea de qué son las tecnologías, mencionaste la fuerte presencia del marketing, entre otros elementos. Y ese marketing, ¿cómo ve, cómo visualiza, cómo ubica, a dónde posiciona al ciudadano, si es que lo considera como tal? Lo considera como consumidor. Tenemos un escenario de producción global, ¿sí? Sin embargo, las preferencias existen, ya sea en segmentos sociales, en diferentes países, diferencias culturales y demás. Lo que permite las nuevas tecnologías, entre otras cosas, es segmentar la audiencia. El marketing, del marketing tipo broadcasting, donde yo desparramo el mensaje para todos, de ahí puedo pasar al marketing uno a uno. Si yo conozco tus hábitos, tus preferencias y demás, puedo adecuar mi mensaje. Claro. Así que fíjate que el marketing encuentra, digamos, la plenitud de su desarrollo por vía de las nuevas tecnologías. No solo para, fomentar el consumo de nuevas tecnologías, sino en el otro plano que hablamos, ¿no? En el plano de la producción en general, claro, que se vale del marketing también para ubicar sus productos. ¿A través de qué? Bueno, a través de recopilación de información del usuario, que luego le permite hacer una acción mucho más dirigida, y creo que vale la pena agregar, ¿no? Poniendo en cuestión muchas cuestiones de privacidad que en otro momento creo que hubieran sido inaceptables. Según señalan algunas estadísticas, una de las estrategias de marketing más utilizadas en Internet es el email marketing, método por el cual los productos, bienes o servicios son ofrecidos a través de la dirección de correo del usuario. Diferentes metodologías son empleadas para este formato de comercio, entre ellas conseguir que los destinatarios revisen el correo enviado, evaluar los más eficaces formatos del mensaje o lograr que el correo siga circulando por nuevas direcciones. Hay una asignatura dentro del plan de la carrera de Ciencias de la Comunicación que está a tu cargo y que tiene que ver con estas problemáticas, más allá de la denominación que tenga y más allá de la posición que tengas vos acerca de si es la más correcta o precisaría ser denominada de otra manera. La pregunta apunta a ¿qué es lo que se busca? ¿Qué es lo que buscás vos a cargo del taller de introducción a la informática, la telemática y el taller de procesamiento de datos, cuando planteas estas cuestiones? Bueno, frente a una generación, esta es la otra parte que faltaba, frente a una generación que está cruzada, claro, que es un usuario habitual, que ha nacido en esta ola de las nuevas tecnologías y del ser digital. En tres palabras, busco una mirada crítica. O sea, como profesionales de las comunicaciones, todas estas cosas que yo digo, no las invento, sino que están escritas, desarrolladas por académicos y teóricos. Hoy las tecnologías ya no son una novedad. Ya han sido estudiadas, ya se sabe ciertas líneas de comportamiento, ya uno puede imaginar políticas, cuestiones, idas y vueltas en esto de las tecnologías. Lo que se busca es una mirada crítica. Trabajamos analizando cómo se publica en los medios, poniendo énfasis justamente en la ausencia de la mirada crítica, y después hay otro plano, que es el plano que es el plano de taller, que tiene que ver con, bueno, a partir de ahí, cómo encontramos un nuevo lenguaje de expresión, una nueva manera de ejercer el oficio a través de Internet. Y bueno, proponemos ciertos ensayos de formas de publicar, sobre todo aprovechando mucho el carácter colaborativo. Y bueno, y lo último que estamos tratando de hacer desde la cátedra es un primer observatorio tecnológico en medios. sea, estamos proponiendo que los alumnos vayan a los medios a conversar con los responsables de sistemas y a relevar cuáles son los dispositivos tecnológicos que están utilizando en este momento. Y de ahí seguramente sacaremos conclusiones. Y si querés, vuelvo al principio, vuelvo a Silverstone, ¿no? Porque precisamente si nosotros sostenemos de que según qué se use, ¿no? Y ese que se use es tan meticuloso, que hablamos de la máquina de escribir, bueno, la máquina de escribir, el software, el hardware, las comunicaciones que se usen, va a ser diferente el mensaje que va a elaborar ese colectivo que es el medio de comunicación. La idea es cerrar un poco, digamos, ese círculo y ver, bueno, cuáles son las directrices, cuáles son los denominadores comunes, cómo afectan el oficio, qué es lo preponderante, cuáles son las alternativas. Ese es básicamente el desarrollo que estamos proponiendo, con bastantes problemas, porque bueno, es un mundo muy cambiante y no estamos acostumbrados a mirar las tecnologías precisamente desde el lado este, ¿no? Bueno, a ver qué más hay, aparte de una propuesta fascinante. Tramas. Entrevistador Oscar Bossetti. Equipo de producción Agustín Alejandro, Eduardo Alperi, Jordana Anastasía, Blanca Curia, Diego Di Natale, Laura Hirsch, Martín Massad, Gastón Nan, Enrique Pareta, Romina Sofi, Diana Tusquets, Natalia Yadikian. Diseño artístico y edición, Leonel Córdoba. Locución, María Teresa Focaracho, Pablo García. Operación técnica, Gustavo Weingortin. Tramas.